Capítulo 47. Este es el mensaje que el profeta Jeremías recibió del Señor acerca de los filisteos de Gaza antes de que la ciudad fuera conquistada por el ejército egipcio. Del norte viene un diluvio que inundará la tierra. Destruirá la tierra y todo lo que hay en ella, tanto las ciudades como sus habitantes. La gente gritará de terror y todos en la tierra gemirán. Escuchen el ruido de los cascos de los caballos y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra al pasar. Los padres aterrorizados corren desesperados, ni siquiera miran hacia atrás para ver a sus hijos indefensos. Ha llegado el momento de destruir a los filisteos junto con sus aliados de Tiro y Sidón. Sí, el Señor está destruyendo a los pocos que quedan de los filisteos, a esos colonos de la isla de Creta. Gaza será humillada, su cabeza rapada. Ascalón quedará en silencio. Ustedes, los que quedan de las costas mediterráneas, ¿hasta cuándo se harán cortaduras en el cuerpo en señal de duelo? ¡Oh, espada del Señor! ¿Cuándo volverás a descansar? Vuelve a tu vaina, descansa y mantente quieta. Pero ¿cómo se mantendrá quieta cuando el Señor la ha enviado en una misión? Pues la ciudad de Ascalón y el pueblo que vive junto al mar deben ser destruidos.